que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, muy buenos días para la estimada audiencia. Un nuevo programa, bueno, del Frente de Lucha Ambiental de Livia Villalba. Saludamos al operador y a los compañeros de la planta emisora. Bueno, hay muchas cosas, estamos acá con el compañero Chiqui. Muy buenos días. Y vamos entonces a empezar rápidamente. La semana pasada habíamos anunciado la actividad con Mireille Fanon. Cierto. Que se realizaba el viernes. Incluso Chiqui explicó, porque no es muy conocida, más conocido quizás su padre, pero por la gente de más edad, no Fran Fanon. Y él lo explicó. La actividad estuvo muy buena, colmada de gente en la sala, gente parada. Hubo primero una entrada muy emotiva con una cuerda de tambores. Y que ella misma manifestó que se sintió tocada. Emocionada. Emocionada por eso. Y al que siguió también, ya antes de empezar, una pequeña ceremonia del grupo CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa. También estuvo presente junto a ella en la mesa, bueno, Henri Guarrolin, el militante haitiano. A ver, algo más sobre la charla, ¿tú querías agregar, Chile? Sí, digamos, primero la cosa que hay posibilidad para los que no pudieron asistir de recuperarla y escucharlo. Está en el sitio del PITCNT, en el canal oficial de YouTube del PITCNT, y está directamente con la traducción simultánea que se hizo en la actividad. Está muy bueno. En todo sentido, bueno, por la asistencia, por toda la gente que se convocó, gente que no pudo ir, pero que lo siguió en directo, y bueno, también está esto de que la gente que no tuvo oportunidad ni de seguirlo en directo, y eso que está eso colgado y se puede acceder. Yo esta mañana lo comprobé y busqué exactamente, después de buscar YouTube y CNT, hay una parte que dice sitio oficial, y ahí pinchan y ya, ahí lo aparece. Está. Y la otra cosa es que es interesante, digamos, la visión de muchas cosas. Ella, digamos, sobre todo se centró en lo que era Haití y Palestina, y marcaba un poco como una cierta diferencia que había encontrado en cuanto a la movilización que hay por uno y otro tema. En ese sentido, yo pienso, mi opinión personal, es que es sobre todo por ignorancia nuestra de lo que ha sido Haití, el caso de Haití como primer país que se rebeló contra la colonización, la esclavitud, etcétera, la primera república negra, y digamos, hay muchos hechos históricos que tal vez por ser francófonos o eso no se tienen tan presentes como el resto de los movimientos después que hubieron en América Latina, pero los puso a los dos temas en un nivel, digamos, de igualdad y de necesidad, de eso y los pueblos originarios. Sí, exactamente. También. Y justamente para seguir con este tema, el martes 26, estará en AFUR, que es el sindicato de los funcionarios de la Universidad de la República, el militante haitiano que estaba junto a Mireille, que es Henri Guarrolin, que ha estado varias veces entrevistado acá en la 36. Y él es un poco coordinador de la resistencia acá en América Latina, él se desplaza a distintos lugares. Para la información, la difusión. Estuvo en Río también en esta. Sí, venía de Río de Janeiro ahora, sí. Y bueno, damos la dirección para los que quieran asistir. que es en la calle Canelones 2033 a las 6 de la tarde. No sabemos si habrá transmisión, pero pienso que si pasa en la radio, los que escuchan mañanas de radio, si hay transmisión se van a enterar, pues seguramente se va a hablar de esta actividad. Y la acá no va a hacer falta traducción porque habla español. Claro, él habla muy bien el español también. El lunes, o sea, mañana, es el Día Internacional de Lucha para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra en muchísimos países. Ayer en Francia, como el lunes, se hizo ayer. La Coordinación por Palestina y Espacios Libres de Apartheid, estaremos en la marcha. La consigna es: son tiempos de lucha contra el genocidio en Palestina y Líbano, contra el bloqueo, la limpieza étnica, la ocupación colonial y el apartheid. Esto será a las 18 horas en la Plaza Libertad, es la concentración, y se marcha hacia la explanada de la universidad. Y quería aclarar algo más que está en la plaqueta, que dice: Israel, junto a las potencias cómplices, está destruyendo las bases mismas que sostienen la vida en Palestina. Dos puntos: las mujeres y las infancias son el 70% de las muertes. Mujeres y diversidades, desde todos los ríos hasta todas las mares, exigimos: basta de genocidio, bloqueo, limpieza étnica, ocupación colonial y apartheid. Boicot y sanciones a Israel hasta que Palestina sea libre. Bueno, repito que esto es mañana en Plaza Libertad a las 6. Muy bueno. Esta era un poco la agenda principal que teníamos para difundir. Y después tenemos, antes de que Chiqui empiece con un tema que sería más de fondo, si nos da el tiempo, que es sobre el tema Neptuno Arazati, que está en la justicia, ¿no? El miércoles hubo una actividad del Grupo Anual Neptuno. Nosotros participamos, no solo miembros del Frente de Lucha Ambiental, sino otros compañeros también de la UP, del 26 de marzo. Éramos unos cuantos ahí, bueno, que repartimos información, un tríptico que tiene lo principal. Bueno, capaz que ahora no nos podemos extender porque hemos repetido muchas veces. No, pero sintéticamente. Sí, sintéticamente, la inconstitucionalidad de este proyecto, como viola el artículo 47, 188, los impactos ambientales graves que el Ministerio de Ambiente no ha reconocido, dicho por varios científicos, y hay para muestra, hay un botón, como dicen. O se mandó, pidió a la Facultad de Ingeniería un informe sobre salinidad, pero como no le convenía, porque la salinidad es mucho mayor que la que OCE dice para justificar el proyecto, de que mucho menos, lo escondió y no lo, eso se supo después. Después, siempre sintetizando el costo imponente de este proyecto, porque claro, es ganancia para privados, por eso es anticonstitucional, y que lo pagaremos después con la tarifa. Sigamos, bueno, eso fue el miércoles. Pero, bueno, enfrente, en el Hotel Radisson, había una reunión celebrando los 30 años de ley de evaluación del impacto ambiental. Entonces una delegación entró a llevar una carta y el tríptico, así como también se fue del otro lado de la plaza a la torre ejecutiva a entregar también un material. Bueno, hicimos bastante información con la gente que pasaba, y al día siguiente la mala noticia, la noticia bomba. Como ya hemos, para que se entienda, por si alguno es la primera vez de repente que escuchan la audición, como hemos explicado en otras audiciones, desde junio había medida cautelar de no innovar, o decía que no se podía, que quiere decir que no se podía tocar nada, no se podía firmar el contrato con las empresas privadas, con el consorcio, dictada por el juez Alejandro Recalay. Después hubo diferentes recusaciones de parte del Ministerio de Salud Pública, de Medio Ambiente, de OCE, la última, incluso que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, pero de golpe al día siguiente supimos que esa medida cautelar había sido anulada por el Tribunal de Apelaciones. O sea que a partir de que se anula se puede firmar el contrato. Hay a la vez, como lo ha explicado muchas veces el doctor Cereta, que fue el que presentó en nombre de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida y el colectivo Tucutuco de la zona de Arasatí, hay un proceso aparte de fondo, más detallado, contra este proyecto, ¿no? con tantas irregularidades y tan nefasto. Entonces llegó esa noticia bomba de que quedaba anulada la medida cautelar, y queremos aprovechar a leer rápidamente una declaración pública que hizo la Federación de Funcionarias de OCE sobre esta medida, que seguramente, vamos a decirlo, debe haber habido muchas presiones políticas. Leo, la Federación de Funcionarios de OCE, FOCE, expresa su profunda decepción y preocupación ante la decisión del Tribunal de Apelaciones de revocar el fallo del juez Alejandro Recarey y apartarlo del caso relacionado con el proyecto Neptuno. Este fallo habilita a OCE a firmar el contrato con las empresas involucradas, consolidando un proyecto que representa una amenaza directa al acceso al agua potable de calidad para miles de uruguayos y un avance hacia la privatización de un recurso esencial para la vida. Esta resolución evidencia claramente el carácter de clase de la justicia en Uruguay, que en este caso ha fallado a favor de las empresas en detrimento del interés público. Además, no podemos ignorar cómo este mismo sistema judicial ha sido utilizado para perseguir y hostigar a los trabajadores que, desde su legítimo rol, se han opuesto a este proyecto perjudicial y han defendido el agua como un derecho humano y bien público. El proyecto Neptuno vulnera los principios establecidos en el artículo 47 de nuestra Constitución, que consagra la gestión pública del agua y su carácter inalienable como recurso estratégico para la soberanía nacional. Este fallo judicial no solo da un paso hacia la mercantilización del agua, sino que también legitima un modelo que prioriza los intereses privados sobre las necesidades del pueblo. Desde FOCE reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la defensa del agua y denunciamos que el avance del proyecto Neptuno se hace en contra de la voluntad popular y los derechos de los trabajadores. Exhortamos a toda la ciudadanía a unirse a esta lucha porque el agua no puede ser entregada a manos privadas. Es un bien común, vital para la vida y el futuro de las próximas generaciones. Por la defensa del agua y la soberanía, el agua no se vende, se defiende. Federación de Funcionarios de OCE, Secretario Ejecutivo, 20 de noviembre de 2024, cosa que apoyamos plenamente. Bueno, no lo podemos extender más porque vamos a pasar al otro tema que habíamos preparado para hoy. Tiene que ver con el petróleo, porque el petróleo ahora ha estado en las noticias. Ya desde la semana pasada, en esta semana, digamos, que pasó, ya se hizo un encuentro empresarial en Punta del Este, auspiciado por la Asociación Americana de Geólogos Petrolíferos, Petroleros, donde participó ANCAP. Estuvo ahí el presidente de ANCAP, y estaba dirigido sobre todo a tomadores de decisiones de toda esa área de América Latina y el Caribe con relación al petróleo, la prospección, etcétera. Después, por otro lado, tenemos la noticia que se empezó a manejar hace poco de que en África, en las costas de Namibia y eso, se habían encontrado cuestiones petroleras, yacimientos que eran explotables y que tenían, digamos, buenas posibilidades. ¿Cómo? Si uno mira el mapa mundi, se ve, digamos, que América Latina encaja perfectamente en esa zona, digamos, de África. Digamos, son como placas que se fueron separando, pero que en un momento estuvieron juntas. Enseguida surge la idea, el comentario de que existe un suelo, una geología similar a la de Namibia en esta parte de acá de América Latina, el Río de la Plata, Argentina, todo eso. Entonces toma relevancia nuevamente como zona posible para búsqueda y explotación petrolera. Con relación a esto, nosotros queremos, digamos, comenzar con una declaración de solidaridad que hizo el Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba el año pasado, en septiembre del año pasado, con las comunidades de la costa argentina, Mar Libre de Petrolera, Basta de Falsas Soluciones, etcétera, una cantidad de colectivos que están luchando ya desde hace un tiempo, que están organizados y están presentes en muchos lugares por un mar libre de petrolera. Entonces, bueno, paso a la lectura, digamos, para en el sentido de ver que no es un tema, digamos, nuevo. Ya también, digamos, se ha participado en otros momentos, en la lucha contra el fracking, se presentó en su momento un proyecto de ley de prohibición. Actualmente lo que tenemos acá con relación al fracking es una suspensión, pero bueno, movilización en ese sentido han habido ya desde hace tiempo, en las cuales hemos participado. Entonces decía, este volante que estuvimos distribuyendo en el puerto de Montevideo el año pasado, desde Uruguay, en nombre del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, nos solidarizamos con la justa negativa de las hermanas comunidades costeras argentinas a la nueva prospección en búsqueda de petróleo en sus costas. La lucha de los pueblos contra la explotación petrolera en aguas del Río de la Plata y Océano Atlántico nos concierne a todas y todos a ambos lados de nuestra geografía. Uruguay no se libra de ser territorio codiciado por empresas extranjeras. Desde hace casi 20 años, durante los sucesivos gobiernos, se ha llamado a empresas extranjeras a realizar, entre comillas, inversiones, y se han otorgado autorizaciones de prospección en el Río de la Plata y Atlántico a numerosas empresas. Entre mayo y junio del 2022, el gobierno uruguayo autorizó a la petrolera Challenger Energy a prospectar y explotar hidrocarburos en un bloque de la Plataforma Marítima Nacional. En junio de 2022, se autorizó a Shell y al grupo APA a identificar reservas potencialmente explotables. De todo esto, poco o nada se informa a la población. Los gobiernos asociados y cómplices del empresariado aplican la política de los hechos consumados. En nuestro territorio se debe detener de inmediato todo proyecto extractivista. Es nuestro deber proteger los ecosistemas marítimos, flora y fauna y la salud de nuestras costas. Es nuestro deber como pueblos soberanos oponernos a la prospección y explotación offshore, es como le llaman a estas explotaciones marinas, ¿no? Hoy liderada por la empresa noruega Equinor en las tres áreas anunciadas que forman parte de la cuenca argentina norte, donde está ubicado el corredor biológico del mar argentino, rico en biodiversidad. Alzamos nuestra voz desde el otro lado del río para exigir, junto a las asambleas y organizaciones ambientalistas, que se detenga este nuevo proyecto de destrucción y robo, este atentado contra la salud de nuestros territorios. Saludamos en esta ocasión al movimiento Basta de Falsas Soluciones, a la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y a la Red de Comunidades Costeras y a cada argentino o argentina que comprometidamente se manifiesta contra la destrucción de nuestros bienes comunes. Hermanamos nuestra defensa de la vida y así seremos más fuertes. Hacemos presente nuestra voz de aliento a las actividades por un mar libre de petroleras organizadas en Mar del Plata, era en octubre del año pasado. Reciban nuestra palabra a través de la voz de José Gervasio Artiga. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Frente de Lucha Ambiental de Día Villalba, Montevideo, 27 de septiembre del 2023. Y finalizaba con una cita acá de estas organizaciones que se movilizaban en Argentina y se continúan movilizando, llevan años en eso, dice, donde dan una descripción de el problema este de las petroleras en el mar. Dice, nos plantean una transformación productiva de la ciudad que afectará el ambiente y profundizará la desigualdad social. Los territorios arrasados por la industria petrolera son la clara evidencia de que las ganancias se las llevan los mismos de siempre y a las comunidades solo nos quedan derrames de petróleo, basureros petroleros, contaminación del agua y del aire, destrucción de los ecosistemas y de las economías regionales, despojo y una pobreza estructural cada día más profunda. Bueno, esto era hace un año y todo esto se actualiza, pero también, digamos, de nuestro lado, porque se está anunciando con bombos y platillos que, Uruguay entra en una nueva etapa de la exploración offshore en Uruguay. Vamos a decir también que la exploración offshore es el buscar, digamos, un estudio de los fondos marinos, en lo que llaman en 3D, como en tres dimensiones, y que consiste en unos estruendos que se generan en el mar por barcos que van pasando por las distintas zonas, con una boya atrás de arrastre y que recoge los reflejos del sonido, digamos, como si fuera el radar y eso, pero bueno, son cuestiones técnicas, pero que producen un estruendo impresionante, digamos. En la escala de lo que son los ruidos en el mar, es lo que está enseguida después de las pruebas nucleares y las pruebas militares que se realizan muchas veces en los mares. Es el escalón siguiente es estas prospecciones sísmicas que, como todo, influye en la vida, en el entorno, en la fauna, y puede generar cantidad de cosas. Ya esto, no hablemos de lo que es después, si se llega a hacer una perforación, si se llega a poner una plataforma, etcétera. Pero ya la prospección genera una cantidad de inconvenientes y empieza a deteriorar el sistema, la pesca, fauna que cambia de hábitat, que se van para otros lugares, etcétera. Entonces, ahora se plantea con mucho orgullo que ANCAP anunció por primera vez que todas las áreas de la plataforma marítima de Uruguay serán exploradas en busca de petróleo y gas. Lo que hay que ver es que esto es en el mar. Pero si nosotros miramos lo que es la franja costera, lo que son las comunidades, la gente que vive en los departamentos de Canelones, Maldonado, Rocha, ¿cuánta gente vive del turismo, por ejemplo? Para poner un ejemplo. El turismo, entre otras cosas, se realiza y la gente se desplaza y busca por buscando entornos naturales. Si nosotros amenazamos eso con la prospección petrolera, que siempre trae sus derrames, sus mareas negras, etcétera, estamos matando una de los mayores recursos que tiene el país, y que eso sí que abarca a mucha gente, porque abarca desde pequeños restaurantes, cabañas, gente que alquila una casa por la temporada, hoteles, pescadores, la pesca artesanal. Es una cantidad de gente que, si fuéramos a nombrar todo eso, es enorme. Y generalmente los espejitos de colores que los deben estar lustrando para vendernos los mismos que ya nos han vendido tantas veces, o pretendido vendernos tantas veces, de las oportunidades, el desarrollo, fuentes de trabajo, por qué nos eligen, por qué damos certeza, entramos a jugar en la cancha de los grandes, todo ese tipo de cosas así que parece, yo que sé, que estuviera jugando la selección más o menos, pero lo que nos oculta es todo lo que esto trae atrás, que es una forma más de despojo, y que los grandes tiburones están al acecho buscando por todo el mundo los recursos, los bienes naturales para apropiárselos y sacar dividendos de eso. Los tiburones humanos, decís, sí, el capitalismo. Sí, sí. La está, como estamos en el mar. Era como una... Claro, para que quedara claro. Una impresión. Bueno, se nos va terminando el tiempo, entonces bueno, vamos a dejar por acá, pero bueno, vamos a seguir con esto, vamos a colgar algunas ampliaciones sobre este tema que tenemos ya en el Facebook del Frente Ambiental de Elia Villalba, y vamos a saludar a Luis Córdoba, que lo vimos de lejos, sí, ayer, y no pudimos ir a saludarlo, pero estaba ocupado él filmando y registrando el conversatorio de Mireille Fanon. Bueno, ya viene entonces Tierra Libre, de Luis Córdoba, y les decimos a todos ustedes hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible. Muchas gracias.